todos ustedes con mucho amor esta linda melodía dedicada a todos ustedes y a toda Latinoamérica. Hoy te confieso. El tiempo pasa y no es preciso buscar la forma de evitarlo, teniendo tu calor. Irán pasando los minutos, iré viviendo poco a poco, viviendo de tu amor. Tocar tu piel, sentirte mía, llevarte siempre aquí a mi lado, es forma de soñar. En los momentos más felices, tener por dentro cicatrices que no debes borrar. No podrá echar a un lado sin pensar en el final. Pero yo hoy necesito de tu forma de vivir. No quiero estar tan solitario aquí en la casa. Hoy te confieso, vida, yo te amo. Gracias. Te quiero mucho. Tocar tu piel, sentirte mía, llevarte siempre aquí a mi lado, es forma de soñar. En los momentos más felices, tener por dentro cicatrices que no debes borrar. Fuerte, que nuestro niño la tormenta no podrá echar a un lado sin pensar en el final. Pero yo, si soy hasta Venezuela, pero qué lindo se oye. Hoy te confieso, vida, yo te amo. ¡Complacidos! En eso, que hoy te confieso. Continuamos. Continuamos el concierto. ¡Vamos!